Radio Ubrique Deportes. Miércoles 23 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada y también a través de internet radioubrique.com. Hoy vamos a hablar de fútbol sala, como no puede ser de otra manera, y del flamante campeón de Liga de División de Honor 2011-2012, Revolución, la fresquita. La verdad es que era cuestión de tiempo el que se alzara con el título, sobre todo tras esa victoria ante su rival directo, ante Estudiantes de Polideporte, que prácticamente le ponía en bandeja el título liguero. Solo había que dejar pasar la jornada y en el primer match ball que ha tenido el conjunto de Revolución, la fresquita, no daba opción a ninguna sorpresa. 7-0 a los Patos era la goleada que lograba y de esta manera conseguía esos 3 puntos con los que ya matemáticamente se proclamaba campeón de Liga el pasado viernes. Vamos a hablar enseguida de Revolución La Fresquita, de lo que ha sido esta lucha, este duelo entre Estudiantes y Revolución La Fresquita esta temporada, que finalmente se ha saldado con esa victoria, esa consecución del título liguero y demás cosas relacionadas con el conjunto que también tiene ante sí ahora otro de los retos deportivos más importantes de los últimos años dentro de lo que es el Comité Local de Fútbol Sala. Tiene la opción, y hablamos ya para dentro de meses en esa maratón, otra de las citas grandes del calendario deportivo local, de ser el primer equipo en conseguir 5 maratones consecutivas. Pues vamos a ver si están en pos de lograrlo, que suponemos que sí, al menos será uno de los objetivos de esta temporada. Y por otro lado, una vez que ya está a punto de finalizar la liga, solo falta una jornada, nos vamos a quedar también con el trofeo del Petaquero, 31ª edición de este trofeo, cuyo sorteo vamos a realizar en breves instantes aquí en los estudios de Radio Ubrique. Por eso, nada más decir que nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Autoservicios Casa Canto, hasta el 26 de mayo, las mejores ofertas. Jamón de bodega por piezas, 5,65 euros el kilo. Filete de melva, 5,58. Yogur Vitalinia pack de 6 unidades, 1,69. Fregona Ayala, 63 céntimos. Yogur Activia pack de 6 unidades, 2,16. Y queso puro de oveja Ayala, 2,29 euros el cuarto. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Tenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas por Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. En Avenida de España 28, Cervecería La Fresquita, tu lugar de encuentro. Ahora con la consumición de un café Saimaza, participa en el sorteo de una estancia en régimen de todo incluido para 2 personas durante un fin de semana, de viernes a domingo, en la costa de Cádiz. El premio se sorteará durante la primera quincena del mes de junio. Recuerda, Cervecería La Fresquita, con zona wifi y local climatizado. En Avenida de España 28, Cervecería La Fresquita. Decimonovena carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras.

Artículos de piel Antonio Sánchez Núñez, Humat Maquinarias, Construcciones Juan Gil, Armería El Pilsapar, Davileto y Asalto Paintball. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy quedándonos con ese sorteo del 31º trofeo del petaquero de fútbol sala. Para ello, pues ya contamos aquí con las personas que van a llevar a cabo este sorteo, con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, buenas tardes. Buenas tardes, sí. El presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Y vamos, dos, digamos que van a ser las manos inocentes de este sorteo, Fran Pan, buenas tardes. Buenas tardes. Y Manuel Jesús Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Bien, en principio, vuelve este trofeo del petaquero con la misma dinámica ya del pasado año, con equipos de la liga local. Recordemos que el año pasado, pues ante la falta de equipos, se optó por esta opción. Jorge Cado, este año se ha intentado volver de nuevo a que fueran las empresas las que protagonizaran este trofeo. La verdad es que no. Yo ya el año pasado, hablando con Daniel, con la idea de que el trofeo tomara otra vertiente, con mayor número de participación y que tuviera un poco más de sentido, un sistema competitivo donde la gente pudiera disfrutar mucho más, y tomé la decisión de que la actividad pues formara a tomar parte dentro de lo que era el programa de actividades del comité. Uh-huh. Este año volvimos a tener una reunión, quedé en que mi idea quería continuarla un año más. Y bueno, sí es cierto que he recibido alguna llamada de algún colectivo que tiene interés, de alguna empresa local, por se hubiera retomado lo que es la esencia del trofeo, pero este año decidió que de momento se hace igual. Y sí me he comprometido que el año que viene quizás pueda volver a enfocarlo con la otra perspectiva y ver si tiene repercusión, y si no la tiene, pues intentaría igualmente volver a retomarlo con este formato que el de estos dos últimos años. Uh-huh. Me comentabas off the record que el trofeo del petaquero es de las empresas, no del patronato, precisamente, ¿no? Claro, yo creo que hay un momento en la historia de este trofeo, en los 31 años que lleva, donde las empresas a lo mejor se desvinculan un poco de lo que es la organización y la gestión de esta actividad, y forma parte del ayuntamiento, el Patronato de Deporte en este caso, toma rienda de esta situación y empieza a dirigir un poco lo que es el trofeo de las empresas, el trofeo del petaquero. En los 7 años que llevo yo aquí en el Patronato de Deporte, había un pequeño declive de la actividad. Hemos tenido competición en algunos años de unos 14-15 equipos, hemos ido a menos, y la última edición se hizo con 5, de los cuales dos de los equipos participantes no pertenecían a empresas de marroquinería, que era realmente la esencia del trofeo. Y por eso el año pasado, después de una convocatoria y una reunión donde solo participó una empresa como asistente, pues tomé la decisión de buscar otra alternativa, siempre para que la esencia y el nombre del trofeo no desapareciera. Y por eso creo que las empresas deberían de aportar un poco más para que, si de verdad quieren que esto continúe y perdure, tienen que ofrecer un poco más, al menos mostrarse, si se convocan reuniones, asistir a las reuniones, mostrar interés. De parte del Patronato de Deporte, la organización del trofeo, se han dado muchas facilidades en los últimos años para que se pudiera organizar, y flexibilidad a las empresas para que pudieran tener participantes, y creo que ya llegó un momento donde la flexibilidad no podía ser más. Y buscamos otra alternativa para eso mismo, para que no se perdiera el nombre del trofeo. Por parte del comité, Dani, también digamos que el año pasado le vino estupendamente esto, porque se quedó sin su patrocinador del trofeo, ¿no? Uh-huh. ¿Para este año han aparecido empresas que puedan patrocinar un trofeo, al igual que el Yancy, o no se ha recurrido tampoco sabiendo que tenías ahí el del petaquero? Tenía dos empresas, de las cuales... Una, voy a hacer otro trofeo cuando termine este, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que el tipo de trofeo que se hizo el año pasado y se va a repetir este año, a mí me reporta mucha más fiabilidad, ¿no? que si él me fuera dicho que no, pues yo tenía alternativas, alternativa, pero que yo prefiero seguir con este trofeo, aunque el año que viene, en vez de seguir llamándose trofeo petaquero, se llame trofeo del ayuntamiento. Prefiero seguir contando con este trofeo, vamos. Bueno, Dani, dime, ¿cómo va a quedar entonces este 31º trofeo del petaquero? En principio, ¿cuántos equipos van a participar? Pues de los 38 equipos que hay en las diferentes categorías, pues se van a presentar 37, de los cuales los 10 primeros de División de Honor pasan directamente a la ronda de grupo, que va a ser la segunda fase, y ahora hay 27 equipos restantes, de los cuales van a salir 13 enfrentamientos. Partidos eliminatorios, sí, desde el principio. Eliminatoria, la fase previa es eliminatoria. Hay 27 equipos y son 13 enfrentamientos. Un equipo, el último en salir, va a pasar directamente. Más los 10 de, más los 10 que hay, de División de Honor. Y los 13 que salgan de esta ronda previa, pues hacen 24 equipos, que ya la segunda fase será a grupo. Será un sorteo puro y estarán encuadrados en cada grupo, los 8 grupos, cada grupo de 3, y pasará el primero de cada grupo, y así ya sucesivamente los cuartos de final. Decir también que los cuartos de final se van a dirimir también en que el grupo A se va a cruzar con el grupo B, primero del A, primero del B, primero del C, primero del D. Ese va a ser una parte del cuadro y la otra va a ser primero del E, primero del F, primero del G contra el primero del H. Que desde aquí ya va a salir todo el confeccionamiento del torneo, vamos. ¿Cuándo va a empezar? Pues el torneo, esta semana termina la liga, el viernes que viene es la entrega de trofeos, haremos el partido del campeón de División de Honor contra una selección de todos los equipos, ¿no? Basándonos en los que tienen trofeo, ¿no? Y el sábado empieza la ronda previa. Sábado 2 de junio, entonces. Ajá. ¿Y cuándo tiene previsto finalizar? El día 1 de junio. El día 4 de junio ya empieza la ronda de grupo. Ajá. Es decir, que se va a jugar fines de semana y entre semanas, ¿no? ¿También? Ahí está. Es decir, que lo que vamos a sortear hoy se va a jugar entre la jornada del sábado. Ahí, entre el día 2 de junio. Hasta el día 16, que es la final, a la 1 de la tarde. El 16 de junio, pues muy bien. La final, por lo tanto, está previsto para esa 1 de la tarde, el 16 de junio, que será sábado también, ¿no? Y bueno, premio. ¿Hay premio? Sí, eso ya te lo puedo decir yo, pero el Jorge sí, el que te lo puede... otros años hemos establecido un trofeo para el primer clasificado y otro para el segundo, así como unas medallas conmemorativas de participación. Este año únicamente pues entregaremos unos trofeos para el primero y para el segundo. Hay que estar la cosa como va para pocos derroches, ¿no? Pensamos que hay cosas que son imprescindibles y otras que no. Y creemos que al menos un trofeo, sí, para reconocer el mérito del campeón y del subcampeón. Y bueno, pues otro año que se pueda, pues volveremos a entregar la medalla. Bueno, Dani, cuéntanos, ¿vamos a proceder ya al sorteo? ¿Cómo lo vamos a realizar? Ahora, en el bombo, Mano de Zul, que lo puede mover un poquillo, ¿sabes? Y Francisco... Ya está. Manuel Jesús y Francisco van a sacar los 13 emparejamientos. Están con sus bolas. Recordar que el último equipo en salir, que vamos a abrir la bola, pasará a la fase de grupo. Y ya después pasamos al siguiente sorteo. Comentar también que los 10, a falta de una jornada, los 10 primeros de División de Honor ya están cerrados, sí, ¿no? Sí. Los que van a quedar, por lo tanto, no hace falta que se dispute esa última jornada para saberlo. Ya cada uno tiene su puesto asignado. Bueno, sí, todavía sí. No en concreto, pero por lo menos hasta el décimo se saben los equipos que van a quedar. Bueno, podemos proceder ya, si os parece bien, con la primera bolita, que va a decidir el primer encuentro que se va a disputar en este trofeo del petaquero, 31ª edición. La Peña. El equipo de La Peña va a ser el primero de los equipos, o es el primero de los equipos que ha salido, que se va a enfrentar... Ciucu. A la Ciucu. El segundo de los encuentros, ahí con algún problema para abrir la bolita... Autoescuela Los Remedios. Autoescuela Los Remedios, frente. Aljibe. Aljibe. El tercer partido. Panadería San Antón de Benacoaz. Panadería San Antón, frente. Plataformas Multiatlas. A Plataformas Multiatlas. El cuarto partido. Cervecería Carlos. Cervecería Carlos. Pub Metropol. Frente al Pub Metropol. El quinto de los encuentros. Club Deportivo CAI. Frente. Don Odón. A Don Odón. Club Deportivo CAI frente a Don Odón. El sexto. Los Montes. Los Montes. Frente. Racing Pantera. A Racing Pantera. Enteras. El séptimo. Cervecería Los Morenos. Cervecería Los Morenos frente. Brillo Sur. A Brillo Sur. Octavo partido. Autoescuela La Sierra Guas. Autoescuela La Sierra Guas frente. Cibeles. A las Cibeles. Noveno partido. Queso Payoyo. Queso Payoyo frente. Oasis Lung. A Oasis Lung. El décimo. Babel Dream. Babel Dream frente. La Lupe que va. A la Lupe que va. Seguimos. En el undécimo encuentro. Bar La Plaza. Bar La Plaza. Cafetería Tertulia. Frente a Cafetería Tertulia. Duodécimo encuentro. Construcciones Montero. Construcciones Montero frente. Autoescuela Celia. Autoescuela Celia. Y el decimotercer partido. Club Deportivo Grazalema. Deportivo Grazalema frente. Bodegón El Garaje. El Bodegón El Garaje, que ya está con Brille, ¿no? Brille 1979. Brille 1979. ¿Queda más partido? Faltaría la última bola. La última bola. El afortunado ha sido. El Transporte Miguelete. Transporte Miguelete. Pues es el equipo. Transporte Miguelete que ha conseguido, pues sin necesidad de jugar esa primera fase previa, entrar en la segunda fase, cuyo sorteo vamos a realizar ahora mismo también, en el que vamos a cruzar ya los equipos de este cuadro. Hombre, Dani, comentar que sin esos 10 equipos de División de Honor, pocos bombazos, ¿no? Se pueden ver. Hombre, con eso ha sido una de las cosas que también hemos querido hacer, ¿no? Que no todos los equipos no le toque a lo mejor un Estudiante en la primera ronda o un Prodeco o equipo de División de Honor que serían favoritos. Yo destacaría el enfrentamiento entre Autoescuela La Sierra Guas y Cibeles, quizás. Y Cibeles, ¿no? Y los Montes Racing Pantera. Montes Racing Pantera también. Porque ahora hay que tener en cuenta a ver el equipo que nos trae los Montes, ¿no? Una vez que finalicen. No, ya termina y es un equipo que empieza a contar, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder al sorteo de lo que es la segunda fase, la que nos va bueno, en la que entran ya los 10 equipos de División de Honor y también los cruces que van a tener entre ellos. Sí. Pueden coincidir aquí dos equipos de División de Honor, ¿no? Aquí ya es sorteo puro. Pues vamos a ello, a lo que van a ser estos partidos. Vamos a recordar, sí que, bueno, luego recordamos los cruces. Aquí están ordenados, Daniel, por número, por letra, por número. Están ordenados por número. 1, 2, 3, 4, el 1 es ganador del 1, el 2 ganador del 2, el 3 ganador del 4. Vale, pues vamos con el primero de esos encuentros, que digamos que sería el primero de la segunda fase. Ahora aquí es decir también que se saca el grupo A, después uno en el grupo B, otro en el grupo C, otro en el grupo D. Hasta que no lleguemos al ASE, no se saca el segundo del grupo A. Vale. Comenzamos. El primer grupo A, ganador del 4. Ganador del 4. Frente a. No, frente a no. Al grupo B va. Ahora vale, vale, vale, vale, perdón. Ahora no se abre. Vale, no. Se resiste ahí con los piños. Bueno, del 8. Ganador del 8. Ganador del 3. Siguiente. Ganador del 3 al grupo C. Bueno, al cruce C, podríamos decir. Al grupo C. El ganador del 9. Ganador del 9 en el grupo D. Marca Nico. Marca Nico en el grupo E. El grupo F. Revolución La Fresquita. Revolución La Fresquita. El grupo G. Transporte Miguelete. Transporte Miguelete, que lo acabamos de introducir ahora, en, ha sido el equipo que se ha librado de esta fase previa. Y en el grupo H. Pintura Rafa. Pintura Rafa. ¿Ahora cómo va, Dani? Ahora el siguiente se enfrenta, va al grupo A. Se enfrenta al, al grupo al ganador de Cervecería Carlos Metropol. ¿Qué es? Porti Construcciones Hermanos, Hermanos Virués Oliva. Manos Viruez Oliva. El grupo B. Ganador del 5. Ganador del 5. El grupo C. Ganador del 10. Ganador del 10. El grupo D. Estudiantes Polideporte. Estudiantes. Grupo E. Zulema. Zulema, grupo F. Ganador del 11. Ganador del 11. Los Patos. Los Patos. Y el grupo H. El ganador del 12. El ganador del 12. Volvemos al grupo A. El ganador del 2. Ganador del 2. En el grupo B. El ganador del 1. Ganador del 1. En el grupo C. Leighton Construcciones y Reformas. Leighton Construcciones y Reformas. Grupo D. Un sorteo larguito. El ganador del 7. El ganador del 7. En el grupo E. El ganador del 6. Ganador del 6. Ya nos quedan 3 bolitas más. Mandarina. La Mandarina, que entra en el con, en el grupo F con Revolución. Ya, ahora, ahora ya aquí sí hay enfrentamiento fuerte. Sí. Ganador del 13. Ganador del 13 en el grupo G. Y el último. Club Deportivo Helio. Club Deportivo Helio. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Primero nos vamos con la, digamos, la fase previa, los enfrentamientos, que van a ser los siguientes: La Peña, Ciucu, Autoescuela Los Remedios, Aljibe, Panadería San Antón de Benocaz, Plataforma Multialas, Cervecería Carlos Pan Metropol, Club Deportivo CAI Don Odón, Los Montes, Racing Pantera, Cervecería Los Morenos, Brillo Sur, Autoescuela La Sierra Guas, Cibeles, Quesos Payollos, Oasis Lunge, Quesos Payollos, Oasis Lunge, Babel Dream, La Lupe Kebab, Bar La Plaza, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, Construcciones Montero, Autoescuela Celia y Club Deportivo Grazalema, Brille 1979. Son los 13 partidos de esa primera fase. Ahora, en la segunda se forman ya los grupos. El grupo A va a contar con el ganador del Cervecería Carlos Paz Metropol, con el Porti Construcciones Hermanos Virus Oliva y con el ganador del Autoescuela Los Remedios, Aljibe. En el grupo B va a estar el ganador de Autoescuela La Sierra Guas, Cibeles, frente al ganador del Club Deportivo Caidón Odón y al ganador de La Peña Ciucu. El grupo C, el ganador del Panadería San Antón Plataforma Multialas, frente al ganador del Babel Dri, La Lupe Kebab y Leighton Construcciones y Reformas. En el grupo D, el ganador del Queso Payollo Oasis Longe, frente a Estudiantes y frente al ganador de la Cervecería Los Morenos Brillo Sur. En el grupo E, Marca Nico, Zulema y el ganador del Los Montes Racing Pantera. El grupo F, Revolución La Fresquita, el ganador del Bar La Plaza, Café Tertulia y Mandarina. Y en el grupo G, Transporte Miguelete, Los Patos y el ganador del Club Deportivo Grazalema, abril de 1969, para completar con el grupo H, Pintura Rafa, ganador de Construcciones Montero, Autoescuela Celia y el Club Deportivo Helio. Bueno, la suerte no ha querido que haya ahí un grupillo. Lo que sí está, por ejemplo, Estudiantes va por un lado del cuadro. Y Revolución, La Fresquita y Marca, Mandarina van por otro lado. Sí, porque tú comentabas, no sé si las has hecho ya, os de récord las has hecho con el micro delante, que A, B, C, D, de estos cuatro grupos, va a ser una parte de digamos, del cuadro. Sí. Y E, F, G, H, otra parte. Ahí está. Uh-huh. Y tanto el grupo E como el grupo F son bastante complicados, ¿no? Sí, porque el grupo F, Revolución, La Fresquita, Mandarina, y ese ganador del Bar La Plaza Café Tertulia, teniendo en cuenta pues la temporada, por ejemplo, que ha hecho el Bar La Plaza, uh-huh, será un rival a tener en cuenta. Y bueno, y por ahí también hay... Y ya después estamos hablando de que en el grupo E y grupo F, que además son los más fuertes, se cruzan en cuarto de final. Uh-huh. Estaríamos hablando de Revolución, de La Fresquita, Mandarina o Bar La Plaza contra un Marca, Zulema o Los Montes o Racing Pantera. Vamos, que... A ver, con la clasificación se puede decir Revolución, La Fresquita y Marca son favoritos, ¿no? Pero el Zulema ha sido uno de los pocos equipos, junto con Estudiantes, que le ha podido sacar punto al campeón. Y la Mandarina, ¿no? Que está haciendo una temporada... fabulosa, ¿no? Y por el otro lado, lo que decimos, Los Montes puede ser una incógnita. El año pasado llegaba a esa final, cuando está el equipo con refuerzo, pues es un equipo importante, sí, ¿no? Sí. Y bastante fuerte. La verdad que sí. Bueno, antes de despedirnos, recordar, os recordamos que será el sábado 2 de junio cuando arranque este trofeo, será el sábado 16 cuando finalice, y que antes, el viernes 1 de julio, de junio, este viernes no, sino el siguiente, es cuando va a tener lugar, lógicamente, el partido de exhibición entre el ganador de la liga y una selección de los equipos que han recibido trofeo, de jugadores de los equipos que han recibido trofeo, y será también la entrega de los trofeos, ¿no? Uh-huh. A partir y después de... una comida en el Barcadi. Un pique en labio. De hecho, el trofeo se iba a empezar viernes, pero... Uh-huh. No veo lógico que un equipo esté jugando, por ejemplo, en Los Remedios y se esté celebrando... Sí, lo que viene a hacer la fiesta de la liga, ¿no? Todavía queda esa última jornada por disputarse. Bueno, no sé si quiere añadir algo más, Dani. Simplemente decir que a los equipos que suerte en el torneo y que todo vaya bien, ¿no? En lo que queda ya de temporada, ¿no? Tanto este trofeo como el siguiente, como el de la maratón. Dani, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Manu Jesús, muchas gracias. Y Fran Paz, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo. No, gracias. Pues vale, pues ahí queda. Muchas gracias y mucha suerte. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina. Pub El Séptimo. Alimentación Lo de Vitorio. Carnicería Rodri. Nube de Algodón. Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. 6:57 de la tarde. Vamos a continuar en el día de hoy, pero ya hablando de lo que ha sido esta última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Tenemos que comentar, en principio, que ya tenemos campeón de División de Honor, como hemos hablado hace unos instantes y al principio de nuestro programa, Revolución La Fresquita, que en la primera ocasión que ha tenido para asegurarse el título no ha fallado, ganaba 7-0 a los Patos y conseguía de esta manera matemáticamente un nuevo título liguero para sus vitrinas. De la zona de descenso de esta División de Honor, pues lo que podemos comentar es que todo sigue igual. Este fin de semana caían todos perdían, a excepción de la Cibeles, Cercasa Cibeles, que lograba sumar un puntito más y aún así no está salvado, porque todavía tendrá que jugárselo todo en esa última jornada. Precisamente el conjunto de Cercasa Cibeles se enfrenta a un rival directo como es el Don Odón. Veremos cómo van las cosas. Son los dos equipos que ahora mismo están salvados, tanto Don Odón como Cercasa Cibeles. En caso de que cayera Autoescuela Celia y Paz Metropol, el resultado sería intrascendente. Si uno de estos dos equipos pierde, pues adquiriría importancia este duelo directo. En primera división, definido la zona de arriba, tan solo había que interesarse por la de abajo. Quedaban dos jornadas, todo parecía indicar que se iba a decidir en la última, pero la derrota de Aljibe ante Babeldrin y la victoria del Club Deportivo Cai este fin de semana han hecho que matemáticamente Aljibe caiga al pozo de la segunda. Ya no puede mantener la categoría, ha estado toda la temporada con problemas ahí en esa zona baja. En las últimas jornadas había resucitado, parecía que podía salvarse, pero finalmente, como decimos, su derrota ante ese rival directo como Babeldrin y la victoria de otro como el Club Deportivo Cai ante los Celta le ha impedido llegar a esa última jornada con vida. Y en segunda división, tan solo comentar que todo sigue igual, sigue el duelo directo, la lucha entre Panadería San Antón de Benocaz y el conjunto de Cervecería Carlos por esa segunda posición, que ahora pertenece al Cervecería Carlos por ese mejor gol a verás, y que a falta de una última jornada habrá que ver si continúan. Ambos equipos están empatados a puntos y como decimos, el favorecido en ese empate es el equipo de Cervecería Carlos. Sin más, nos vamos a quedar con los resultados de esta jornada en segunda. La Lupe Baguetti, que va 5, Quesos Payollo 6, Cervecería Los Morenos 6, Plataforma Murtialas 2, Tertulia Sierra Dubrique 4, Panadería San Antón 6, Construcciones Monteros 2, Cervecería Carlos 7 y Brillo Sur 1, Club Deportivo Grazalema 5. El líder, el campeón de la liga, que todavía no ha perdido ningún partido y solo ha cedido un empate, sin imparable. 76 puntos para el Club Deportivo Grazalema. 60 tienen Cervecería Carlos en segunda posición y Panadería San Antón de Benocaz, como decimos, favoreciendo ahora mismo ese empate a Cervecería Carlos. 51 puntos Café Tertulia Serra Dubrique, 46 Brillo Sur, 24 Quesos Payollo, 22 Cervecería Los Morenos, 21 Construcciones Montero, 12 Plataforma Multialda y cierra la tabla la Lupe que va Baguettes y que va con 9 puntos. En lo referente a la primera división, estos fueron los resultados del fin de semana. Ciuco 1, Autoescuela Sierra Guas 5, Celtas 1, Club Deportivo Cai 2, Bodegón El Garaje Obril de 1979 3, Transporte Miguelete 0, Autoescuela Los Remedios 1, Bar La Plaza 9, La Peña 1, Racing Pantera 2, Aljibe 1, Babeldrin 3 y Oasis Lunge 2, Los Montes 1. La clasificación ya en segunda con casi todo decidido, tan solo pues en la última jornada se dilucida el orden de los equipos que están en la zona intermedia. Bar La Plaza campeón de liga con 72 puntos, 55 segunda posición, subcampeón Autoescuela La Sierra Guas. Tercera plaza para Racing Pantera con 42 puntos, 41 Transporte Miguelete, 40 Ciucu, 39 Oasis Lunge, 37 Bril de 1979, 35 Autoescuela Los Remedios, 34 Los Montes, 32 Club Deportivo Celta, 24 Babeldrin, 24 Club Deportivo Cai y ya descendidos con 20 puntos el conjunto de Aljibe y con 10 La Peña. It's your life. Y en División de Honor se aclaraba ya este fin de semana el título liguero. Parecía estar claro, pero había que confirmarlo matemáticamente. Perdón. Y lo hacía el conjunto de la Revolución La Fresquita goleando a Los Patos por 7-0. Estudiantes de Polideporte también goleaba 16-3 a un Leyton Construcciones y Reformas que ya estaba salvado. Empate a 1 entre Pintura Rafa y Cercasa Cibeles, un punto que puede ser muy importante para el conjunto de las Cibeles y que puede significar incluso una salvación. 3-9 quedó el partido entre Paz Metrópoli y La Mandarina. 2-5 Club Deportivo Elio, Autoescuela Celia, Club Deportivo Elio Morgan. 5-5 empate entre Zulema y Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva. Y Don Odón 5, marca 6. ¿Cómo queda la clasificación a falta de una jornada? Pues es Revolución La Fresquita, el campeón liguero, con 71, 3 puntos, Estudiantes de Polideporte con 68. Si perdiera en esa última jornada empataría puntos, pero luego la verás, favorece a Revolución La Fresquita. Marca es tercero con 52 puntos, 52 puntos tiene también Mandarina. 44 Club Deportivo Helio Morgan, 43 Porti, 38 Zulema, 33 Los Patos, 28 Pintura Rafa, 19 Leyton Construcciones y Reformas, 16 Cercasa Cibeles y Cercasa Cibeles, Don Odón 14 y ya en zona de descenso Paz Metropol y Autoescuela Celia con 13 puntos. Cuatro equipos metidos para dos, para evitar dos plazas, las dos plazas que condenarían al descenso. Nos paramos en División de Honor, vamos a quedarnos con, sin duda, el equipo protagonista de esta última jornada que se ha disputado y podríamos decir que el equipo protagonista de este campeonato liguero. Hablamos de Revolución La Fresquita y uno de sus componentes, Luis Rubio, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo que era cuestión de tiempo para muchos se confirmaba este viernes, victoria contundente por 7-0 ante Los Patos y, como decimos, sin ganas de dar opción a ninguna sorpresa, ni en el partido ni en la liga, ¿no? Sí, claro, teníamos dos partidos para ganar la liga, pero lo antes posible sería lo mejor porque llegar al último partido, sabiendo que teníamos que ganar, no la queríamos jugar y además era, creo que es con el Porti el último partido. Uh-huh. Traemos eso bien ganando en la primera oportunidad. Hombre, para muchos podríamos decir que la liga ya estaba decidida, había que confirmarlo matemáticamente, como hemos comentado muchas veces, pero vosotros, ¿cuándo fuisteis conscientes de que ya teníais la liga ahí en el bolsillo prácticamente? El partido que vencisteis ante Estudiantes o el de la semana pasada ante La Mandarina, que también podía ser complicado y al que también lograsteis vencer, ¿cuándo lo teníais ya prácticamente claro de que no se os podía escapar? Hombre, cuando ganamos a Estudiantes fue, nos pusimos a 3 puntos, era más claro, pero es lo que tú dices, nos quedaba Mandarina, que todos sabemos que está arriba, que es un equipo difícil y que podíamos perder puntos con ellos, pero desde que ganamos a Estudiantes, más o menos sacando nuestros partidos, sabíamos que podíamos ser campeón de liga y al final lo hemos sido. Uh-huh. Luis, lograr un título sin perder ni un partido está al alcance de muy pocos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, ya quedamos segundo una vez, creo, y nos quedamos a un punto nada más del primero, de Estudiantes, que también queda segundo en una liga casi ganando todos los partidos, que solo perdimos, creo que empatamos o perdimos un partido nada más, uh-huh. Y no ganar una liga, te lo pones a pensar y es raro. Y este año igual, solo hemos empatado 2 partidos, creo. Bueno, este año el equipo ha tenido la virtud de que ha cambiado con respecto a la temporada pasada, pero habéis seguido la misma línea de siempre, ¿no? Sí, la base es la misma, solo hemos fichado 3 o 4 jugadores, pero la base sigue siendo la misma de estos últimos años. ¿Y entonces qué ha cambiado con respecto al año pasado, además del nombre? Pues nada, que no hemos traído 2 o 3 chavales del qué, que son muy, muy buenos. También del Marca, un portero, nos hemos traído a Joaquinito y ha reforzado mucho la plantilla, que el año pasado nos vimos cortos. Uh-huh. Aparte de lesiones y eso, nos vimos cortos el año pasado, ahora la plantilla es más larga. Uh-huh. Es decir, que al haber tenido más profundidad de banquillo es lo que ha hecho mejorar al equipo, ¿no? Sí, claro, tener más profundidad de banquillo nos ha venido bien este año. Bueno, aparte de la calidad individual de los componentes de Revolución La Fresquita o incluso, bueno, la calidad como equipo, la verdad que hay que constatar que este año ha ganado el equipo, sin duda que ha estado en mejor estados físicamente, ¿no? Lo que nos puede dar una clave quizás de lo que es necesario para cualquier equipo que quiera aspirar a ganar una liga, ¿no? Claro, nos ha venido muy bien lo de Lubrique Fútbol Sala, que habemos 6 o 7 jugadores jugando en la Revolución La Fresquita, que estamos en Lubrique. Y nos ha venido muy bien porque físicamente hemos llegado muy bien. ¿Y tú crees que el equipo todavía tiene margen de mejora? ¿Puede crecer más o ha llegado ya a su tope? No, el equipo puede mejorar, siempre se puede mejorar el equipo. Ahora lo veremos en los trofeos, que acabo de escuchar sorteo, que nos ha tocado un grupo difícil, y veremos si se puede mejorar. Claro que siempre se puede mejorar un equipo. Da la curiosidad de con Revolución La Fresquita, lo que pasa que siempre parece que es un equipo de futuro, porque es lo que tú comentas, sigue la base, pero vas incorporando gente nueva que se adapta perfectamente a lo que es la filosofía del equipo y bueno, que siempre se ven caras jóvenes, ¿no? Sí, las incorporaciones tendrán 18, 19, 20 años como mucho, son jóvenes con ganas de ganar títulos, que no han ganado todavía ningún título, ahora están empezando a ganar. Y la base, seguimos ahí con ganas también de seguir ganando títulos. Y entre la juventud de ellos y las ganas de nosotros y la experiencia ya que hemos cogido durante estos últimos años, pues estamos llegando a conseguir títulos como campeonato de liga este año y la maratón el año pasado. Esto contrasta con otros equipos que han llegado otros años, digamos, en vuestras mismas condiciones, un grupo muy joven, muy muy bueno físicamente y tácticamente, pero claro, cuando ya van cumpliendo años los jugadores, digamos que también va perdiendo fuelle el equipo. Eso a vosotros no os ha pasado todavía, y eso que ya lleváis 4 o 5 años ahí metido en la lucha por todos los títulos, ¿eh? Sí, pero el equipo es joven, la verdad es que parece más viejo de lo que es, porque ya es lo que tú dices, llevamos muchos años ya, llevamos unos cuantos de años ganando cosas, pero empezamos a ganarlo con 19, 20 años, todavía la base somos de 24, 25, 26, y tampoco somos muy mayores. Y encima la copla a los chavales estos de 19, 20 años, pues ahí está el equipo que sigue arriba. Cualquiera que mire la clasificación de la liga dentro de unos cuantos años y vea pues los números que habéis hecho ustedes, no habiendo perdido ningún encuentro, puede pensar que la liga para vosotros fue un paseo militar, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? No, ha habido partidos muy, muy difíciles, partidos que hemos sacado perdiendo partidos, otros partidos hemos estando ahí medio para terminar partido lo hemos ganado, otro como el Zulema que nos empató, ¿no? Estudiante también, el primer partido no iba ganando 2-0, creo, y le empatamos de penalti, creo que quedaban 15 segundos para terminar el partido, que ese partido sobre todo también nos vino muy bien empatarlo, porque se ponían ellos a 3 puntos, y los partidos en División de Honor ninguno es difícil. Son todos muy difíciles los partidos de División de Honor, ninguno es fácil. Sobre todo podríamos decir que tanto vosotros como estudiantes habéis estado al mismo nivel, cualquiera de los dos podía haberse llevado la liga, que finalmente se tuvo que decidir en ese último choque entre vosotros, ¿no? Sí, ya llevamos unos cuantos años así decidiéndonos entre los dos equipos, pasamos partidos más difíciles y menos difíciles entre los demás equipos, pero casi siempre nos estamos jugando la liga entre los dos equipos, y este año ha caído para nosotros gracias a la victoria de la segunda vuelta contra ellos. Que si lo ves en la clasificación, estamos solo a 3 puntos. Claro. Perdiendo el último partido, quedaríamos, si ellos ganan, empata punto y por el gol, verás, seríamos campeón de liga. Igualado imposible. Todas las temporadas hablamos de lo mismo, pero ¿para cuándo alguna alternativa a vosotros en las próximas ligas? Marca, Mandarina, Helio. ¿Crees que alguno de estos equipos está ahora mismo en situación de poder competir con vosotros? Marca lo veo yo que cuando cuenta con la gente que tiene de corte, lo veo yo muy difícil. Es un equipo que es difícil de ganarle, complicado. Lo que pasa es que no suele contar con la gente de corte porque está jugando ahí su liga federal, pero ahora que para los trofeos cuentan con los jugadores y va a ser difícil de ganarle. Luis, ¿hay algo que nos ha gustado de esta liga? No, nosotros lo hemos visto bien en la liga, sino algunas cosas de que nos ha cogido los horarios por el Lubrique, Fútbol Sala y nuestro equipo, pero ya está, por lo demás muy bien. Bueno, y ya, bueno, una vez cerrada la liga, te vienen los trofeos, como tú bien comentado, pero yo creo que este año uno de vuestros objetivos sin duda va a volver a ser la maratón, porque podéis hacer historia, ¿no? Sí, y lo estamos hablando, que la maratón ya ganar la quinta maratón consecutiva ya sería, ya hace historia, ya no la ha hecho nadie, nosotros llevamos cuatro, es muy difícil, el año pasado nadie contaba con nosotros, llevamos con la plantilla muy corta, Agustín nos tuvo que hacer una mano cuando ya el año pasado no jugaba con nosotros tampoco, y la ganamos, aunque este año también va a estar muy difícil, pero queremos luchar por ella. Cinco consecutivas, como Indurain es un tiempo haciendo el símil con el ciclismo, y la verdad que es un bonito objetivo, pues por lo menos para estar muy motivado para lo que va a ser esa maratón. Pero antes ya decimos ese trofeo del Petaquero, y hay otro que nos comentaba el presidente del comité, que os va a dar pues para ir preparando lo que va a ser ese gran torneo que cierra siempre la temporada deportiva local. Luis, y agradecerte que nuevamente nos hayas atendido. Enhorabuena, tanto a ti como a tus compañeros, por el título liguero. Por cierto, ¿cuál es? ¿Qué título es? El segundo que gana el equipo, la segunda liga que gana. Siempre había estado por ahí por encima, pero a mí ya hasta muchas veces se me olvidan las ligas que lleva. Segunda liga. La segunda liga que ganamos. Pues parecía que teníais más, ¿eh? Sí, muchas veces me lo había comentado, pero solo hemos ganado dos. Pues para que vean el mérito que tiene ganar una liga dentro de División de Honor. Dicho, que enhorabuena y mucha suerte para las próximas citas, ¿eh? Venga, gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Repasamos en estos últimos minutos la tabla de goleadores a falta de una jornada que ha sufrido pocos cambios, pero hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en segunda división todo parece indicar que va a ser Luis Manuel Naranjo Ramírez el que finalmente se va a llevar el título. Tiene 56 goles, el jugador del Club Deportivo Grazalema. Y el siguiente que tiene por detrás, Miguel Ángel Santo Lamela de Cervecería Carlos, 48, es decir, tendría que meter 8 goles al menos para empatar con el jugador grazalemeño. La tercera posición con 33 es para Cristian Gutiérrez Menacho, de Tertulia Sierra de Ubrique. 30 goles tiene Vicente García Narváez, del Club Deportivo Grazalema. 28 Alejandro Martínez Morales, de Quesos Payollo, y Carlos Postiguillo Benítez, de Brillo Sur, además de José Ignacio Piñero Calvo, de Tertulia Sierra de Ubrique. 26 goles Bernardo Martín Mateo, de Cervecería Los Morenos. 22 José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. 18, Antonio Añón Oñate y Carlos Ramírez Fernández, del Panadería San Antón, ambos, y Eloy López Peñalosa, de Tertulia Sierra de Ubrique. 17 goles para Antonio Naranjo Ramírez, del Grazalema, y José Miguel Moreno Dorado, del Cervecería Carlos, y 15 goles para Alberto Cabrera Andrades, del Panadería San Antón. En primera división, la tabla de goleadores la encabeza Sergio Díaz Morales, de la CICU, con 49 goles. Con 42 tenemos a Jesús Gallego, del Bar La Plaza. 34 para Carlos Gil, también del Bar La Plaza. 31 para Adriano Corrales, de Brill, de 1979. 25 para Daniel Campón Gallego, de Babel Dream. Y para Manuel Salas Agüera, de Autoescuela Sierra Guas. 21 para Rubén Ordóñez Ordóñez, de Autoescuela La Sierra Guas. 19 para Antonio Carrillo Flores, de Autoescuela Los Remedios. 18 para Luis López Ramírez, de Los Celta. 17 para Pedro Pablo Rodríguez, de Brill, de 1979. 16 goles para Francisco Rubiales, de Babel Dream, y Juan Antonio García, del Bar La Plaza. Y 15 para Francisco González, de Autoescuela La Sierra Guas, Juan Manuel Olmedo Chacón, de Los Celta, y Juan Virués Rodríguez, de Oasis Longe. En división de honor es Francisco Trujillo, Quisco Trujillo, de Revolución La Fresquita, el que va a terminar como pichichi de la categoría. Tiene nada más y nada menos que la friolera de 60 goles. Segunda posición para José Antonio Bórquez, de Estudiantes de Polideporte, con 41. Y tercera para Ángel Román, también de Estudiantes, con 36. Alejandro Monteoca, de La Mandarina, tiene 33. 29 goles para Francisco Pérez, de Revolución La Fresquita. 25 para Joaquín Sánchez, del Club Deportivo Leo Morgan, y para Juan Andrés López, de Zulema. 22 puntos para José Manuel Mancilla, del Marca 91, y Moisés Moreno, de Revolución La Fresquita. 20 goles para Jesús Torres, de Autoescuela Celia, y Leandro Izquierdo, del Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. 19 goles para Aníbal Rodríguez, de La Mandarina, y para Roque Carrasco, del Club Deportivo Elio Morgan. Y 18 para Álvaro Torreño, de Zulema, y Sergio González, de Pinturas Rafa. Completamos con los horarios de la próxima jornada. En División de Honor, jornada 26ª, el viernes en el pabellón. A las 8:30 de la tarde, Club Deportivo Elio Morgans, Zulema. Y a las 9:30, Leito Construcciones y Reformas, Pinturas Rafa. El sábado en Los Remedios, 9:00 a.m, Mandarina Estudiantes. 12:00 p.m, Porti Construcciones, Hermanos Gurés Oliva, Revolución La Fresquita. En el pabellón, 9:00 a.m, Cercasa Don Odón, Cercasa Cibeles Don Odón. 10:00 a.m, Marca 91, Autoescuela Celia. Y 1:00 p.m, Los Patos, Pan Metrópol. El partido de la jornada, de esta última jornada, va a ser, por lo que hay en juego, sin duda, ese Cercasa Cibeles Don Odón y posteriormente Marca 91, Autoescuela Celia y Los Patos, Pan Metrópol. En primera división, jornada 26ª, el viernes en el pabellón, 10:30 p.m, Autoescuela Sierra Guas, Brillo 1979. En el pabellón de Los Remedios, a las 8:30, Bar La Plaza La Peña. El sábado, a las 11:00 a.m, transporte en el pabellón, Transporte Miguelete, Oasis Longe. A las 12, Los Montes, Autoescuela Los Remedios. Y a las 3, Babel Brin, Ciucu. Y en el pabellón de Los Remedios, 10:00 a.m, Aljibe, Club Deportivo CAI, 11:00 a.m, Racing Pantera, Club Deportivo Celta. Y por último, en segunda división, jornada 27ª y última, en el pabellón de Los Remedios, el viernes, 9:30, Panadería San Antón, La Lupe Kebab. A las 10:30, Cervecería Carlos, Brillo Sur. Y el sábado, en el pabellón, 2:00 p.m, Plataforma Murtial, Las Construcciones Montero. Y en el pabellón de Los Remedios, a la 1, Club Deportivo Grazalema, Café Tertulia, Serra de Ubrique. Y a las 2, Quesos Payoyo, Cervecería Los Morenos. Y como estamos ya fuera de tiempo, nosotros que nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15, como cada dos jueves. Si el jueves pasado tocaba automovilismo, este toca deportes de aventura, de naturaleza, excursionismo, montañismo, etcétera, etcétera, el refugio. Será a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.